En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Popular para el Resguardo de Semillas Ancestrales del Táchira realizó este martes su congreso fundacional en los espacios de la Casa Steinborg en San Cristóbal. Con la participación de voceras y voceros del Poder Popular, organizaciones agroecológicas, rurales y urbanas, especialistas, técnicos, estudiantes, docentes y público en general, se consolidó en la mañana de este martes 17 de enero un nuevo espacio para la defensa de las semillas ancestrales y la lucha frontal contra los cultivos transgénicos. Clemente Linares, docente, investigador e impulsor de la agroecología en la entidad tachirense, expresó en sus palabras de apertura del evento que con la iniciativa del Consejo Popular para el Resguardo de las Semillas Ancestrales se le da un marco orgánico a la tarea de preservar el insumo indispensable para la producción, como es la semilla, garante de la soberanía alimentaria. Hay dos maneras fundamentales para generar alimentos. Una, la que se nos vendió, la agricultura convencional, intensiva o industrial, que es una agricultura mal llamada de revolución verde, de verde solo tiene el nombre, basada en agrotóxicos y en biocidas, es decir, una agricultura cuyo valor es la muerte, muy a propósito del capital que la ampara. Y la alternativa que insurge, la alternativa insurgente a esa es que generemos alimentos bajo el esquema de la agricultura sustentable. La agricultura familiar, la agricultura agroecológica, biológica, esa es agricultura de la vida, basada en el valor central, como uno de los que proclama o enarbola el socialismo, que es el valor de la vida, ¿ok? Con respeto a la Pachamama, al planeta, al entorno que nos sustenta. Son dos modelos totalmente contrapuestos. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.